porque ella nos libera, nos sana, nos transforma, nos renueva. Y te decimos en este momento: no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. Contigo no hay nada mejor que buscar.